Estamos escuchando a Miranda, esto se llama No lo digas, mientras esperamos la Lotería Nacional, la cabeza de la Nacional. Vamos a tomar contacto en esta mañana con el doctor Jorge Aira. Le vamos a preguntar un poquito por las anemias en los recién nacidos. Hola Jorge, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, preocupado por este tema, ¿no? Que tiene mucho que ver y que estaba muy difundido, me parece, por lo que estaba Y leyendo. mira, vos sabés que las anemias son un problema muy grave en África y en Asia. Los países africanos y los países asiáticos son los que más anemia tienen en el mundo. Y los europeos tienen más anemia que los americanos. Y nosotros en el norte tenemos un problema gravísimo. En la zona del Chaco, recién hace poquitos días, mi hija volvió de una misión. Ahora en octubre, en noviembre se vuelve a ir en otra misión con los salesianos y me ha explicado la gravedad de la pobreza y la desnutrición de la región. O sea, lo Estamos hablando tenemos en nuestro de país. Chaco, Jorge. ¿Cómo? ¿Es la provincia de Chaco? La provincia del Chaco. La provincia del Chaco es una pobreza extrema, el famoso impenetrable ya no queda, han devastado los montes y han devastado las culturas. Y mi hija ha vuelto muy preocupada y yo realmente que tengo la dicha de tener una hija así, ahora ya se va de nuevo en noviembre, le estoy buscando material y todo lo que se pueda juntar, juguetes, ropa, etcétera, somos receptores para mandarlo a través de la Escuela Salesiana de El Valle. Así que todo lo que quieran hacer llegar a mi casa, o a través de Cáritas para Chaco, nosotros después lo llevamos nosotros en nuestra camioneta a la Escuela del Valle, de ahí sale para 9 de julio y de 9 de julio para el Chaco. Y recordanos dónde es tu casa. Mi O tu casa está consultorio. en la calle Emparanza y Sí. Pasaje 1, Ahí en el barrio. en el barrio de Comercio. Barrio de Comercio, ahí. En Paranza y Pasaje 1. 433-955 Ahí está. para donaciones y estamos abiertos a todas las donaciones que quieran para la pobreza extrema del Chaco. Iban a hacer otra incursión a Formosa, pero creo que queda para el año que viene. Claro, tiene mucho trabajo, ¿no? En el Chaco, más que nada, Yo seguro. creo que sí, Chaco es la provincia más castigada por el desmonte, porque Formosa ha tenido algún tipo de consideración con los montes, pero el Chaco ha sido terrible. Y Jorge, ¿cómo se condice esto con el tema que vamos a tocar hoy, que es la desnutrición en los bebés? Bueno, el tema es así. La gravedad del hecho es que las madres, hay algunas madres que son fumadoras, hay algunas madres que para conservar la línea no se alimentan, hay algunas madres que después del parto no se alimentan para conservar la línea, pierden diríamos, el nexo con su hijo y no le pueden dar la teta. Todo eso configura todo un problema. Pero hoy vamos a hablar especialmente del tema de las anemias del recién nacido. Bueno, primero tengo que decir que Saladillo es un lugar donde la tasa de nacimientos naturales ha caído en forma abismal con respecto a otras localidades vecinas. No, no olvidarse que yo recibo pacientes de toda la región y de regiones alejadas. Y Saladillo es un lugar donde el parto natural está desapareciendo. Hay O sea, una y si no hay parto natural, ¿cómo es? ¿Con cesárea? es con cesáreas. Pero la cesárea es una verdadera epidemia en nuestro medio. Epidemia. Sí, señor, es una epidemia. Se la trata así a la cesárea, Bueno, como una me gusta. epidemia. Lo voy a usar como título. Sí, señor. La Podés cesárea usarlo es su. tranquilo porque la tasa de nacimientos naturales en Saladillo es escasísima. En este momento no te puedo decir con exactitud, pero para darte una idea, de 10 embarazos, creo que 7 están terminando en cesárea. Pero la palabra epidemia no es muy fuerte para... No, no, para nada cuando estamos hablando de una situación en la cual se está perdiendo la veracidad de lo que es el embarazo y el parto. Uh-huh. No te olvides que yo soy un hombre que estoy en la salud desde hace 50 años. Claro. Porque me he preocupado, siendo antes que estudiante de medicina, concurrir a los hospitales, y siendo estudiante de medicina me metí en todas las partes que pude y he tenido experiencias muy interesantes, como es haber estado en las villas de emergencia del Gran Buenos Aires siendo practicante. En las villas de emergencia vi las peores lepras, claro, las peores tuberculosis, y vi también los nacimientos absolutamente naturales, vi a los indígenas parir, tuve la relación con la cultura tupí-guaraní, y bueno, entonces mi experiencia al respecto de partos naturales es muy grande. Y eso se está perdiendo en nuestra comunidad, uh-huh. Y eso es una gravedad extrema porque suceden dos cosas. Primero, las mujeres pierden la oportunidad de canalizar a su hijo a través del canal del parto y recibirlos en forma natural, y pierden el gozo de ser madres. Número ajá, uno. Ajá. Número dos, en el acto quirúrgico de la cesárea, se pierde la noción de lo que es el clampeo oportuno o clampeo tardío del cordón umbilical, donde el bebé pierde de recibir 50 miligramos por lo menos de hierro en el momento de la transfusión que se hace por el cordón hacia el bebé. Entonces ahí ya aparecen las anemias. ¿El clampeo qué es, Jorge? El clampeo es cuando en el momento del alumbramiento, uh-huh, cuando va a salir la placenta en forma natural y sin tironeamientos, uh-huh, cuando el útero va expulsando, además de haber expulsado al niño, niña, expulsa la placenta, en ese momento está haciendo el escurrimiento de la sangre de la placenta hacia el cordón umbilical. El cordón umbilical sigue latiendo en forma natural y va transfundiendo al bebé la sangre residual de ese embarazo. Jorge, eso es en el momento en el que el bebé ya está fuera de la madre, todavía la madre, conectado con el cordón umbilical. Así es. Ajá, sigue bien conectado con, sí, esa placenta, sí, que inmediatamente se achica en forma pero extrema. Ajá. Y el cordón umbilical sigue latiendo y le hace la transfusión natural al bebé. Ajá. Cuando eso sucede en forma natural, sí, eso lleva aproximadamente unos 3 minutos. O sea que hay que dejar al bebé con la madre conectada por el cordón umbilical 3 minutos. Sí, señor, bien, como mínimo. Ajá. Los animales, si nosotros lo vamos a ver cuando las vaquillonas, las vaquitas paren, uh-huh, todo eso queda totalmente conectado naturalmente. Después es la vaca la que se encarga de hacer la limpieza del animalito y la placenta queda en el piso. Uh-huh. Bueno, entonces, eso no está ocurriendo en nuestro medio, no está ocurriendo en general en forma bien natural, y eso se está reviendo a la luz de la Organización Mundial de la Salud, y se están, diríamos, contemplando la necesidad de que se deje naturalmente dejar de latir el cordón para luego recién hacer el clampeo o ligadura oportuna del cordón umbilical. Jorge, ¿por qué te hablo, sí, de esto? Porque estoy viendo una cantidad de niños anémicos. Claro. Y eso me ha preocupado y he comenzado un curso muy interesante a través de internet y a través de intranet sobre anemias en pediatría. Como justamente yo necesito pacientes con muy buena sangre para curar su asma bronquial, entonces me preocupo de que tengan buena sangre. Uh-huh. y todo lo que pueda hacer para inducir a las madres que tengan partos naturales y que tengan una muy buena transfusión perinatal, eso es mi preocupación de hoy, ¿no? Jorge, lo que te quería preguntar sí. es, ¿por qué no se puede hacer esto en una cesárea? El ambiente de la cesárea es un ambiente quirúrgico. Es un ambiente de nerviosismo, de anestesia, de, diríamos, de hemorragias, de todo un acto que no es natural, y entonces la placenta sale en forma anormal del útero materno. Uh-huh. Entonces, muchas veces se clampea en forma, diríamos, apresurada, porque hay, diríamos, todo un acto quirúrgico alrededor de ese bebé recién nacido. Claro, una operación. Claro, uh-huh. Es una operación. Uh-huh. Entonces, hay una situación de estrés natural en un quirófano que nos lleva al placer de ver un recién nacido que va a los brazos de su madre y todavía conectado por el cordón umbilical. Ajá. Ah, me imagino el cuadro, ¿no? Vos me decís, el bebé recién nacido, todavía conectado con el cordón umbilical y en brazos de la madre. Sí, señor. Ajá. Algo que, claro, no se debe ver muy seguido, ¿no? No, claro. Pero eso es lo que debe ocurrir. Exacto. Ahora entendemos. Ahora entiendo, por lo menos. Viene el alumbramiento, sí. deja de latir el cordón, sí. Y se le invita muchas veces a los padres, al papá a cortar. No, a que clamplee. ¿Qué es el estrangulamiento del cordón? A través de una Perfecto. Pinza que en general se utiliza una pinza llamada de Kocher. Está bien. Bueno, eso sí. Que debe ser así, no está siendo así. Uh-huh. Y estoy viendo demasiados niños anémicos por no hacer el clampeo oportuno. Uh-huh. Esto me ha llevado a meditarlo, a buscar, y en Intramed hay que tener un, diríamos, un password y demás, hay que sí, hacer el cuerpo hay que estar registrado para ingresar. Sí. Hay en este momento un foro de discusión muy interesante sobre esto, y en general hay una anuencia a que esto se vuelva a la naturalidad, y más por los médicos pediatras, que son los que pagan las consecuencias de las anemias perinatales. En realidad los que pagan las consecuencias son los chicos. No, sin duda. Los más damnificados de todos acá son los pibes, son los niños, claro. Que no reciben la transfusión claro. perinatal que deben recibir claro. por no dejar latir en forma adecuada los cordones umbilicales de su nacimiento. Claro. Entonces, la reflexión es, vamos a decir que somos seres vivientes que no estamos lejos del planeta, que estamos dentro del planeta y que tenemos que seguir las normas naturales. Uh-huh. Y esas normas naturales nos hacen prever de que si seguimos en un camino de cesáreas y de actos quirúrgicos, vamos a perder el estado de naturalidad. Y eso es muy riesgoso cuando estamos dentro de un ecosistema que no nos está beneficiando para nada. Ahí está. Clarísimo, Jorge. Buah. Clarísimo. Yo te agradezco. Esto es una visión filosófica y naturalista de la cosa. Yo he hecho muchos partos en mi vida, he presenciado muchos partos, y te digo la verdad, es un acto sublime. Uh-huh. Además, soy papá de 7 hijos, claro. y conozco muy bien claro. lo que son los partos de mi vida. Y después pusiste Cablevisión. ¿Eh? Después pusiste Cablevisión. Bueno, no exactamente esa compañía. Bueno, otra, qué sé yo. Pusiste tele en la pieza, eso te quise decir. ¿No? Ahí está. Bueno, tengo autoridad para hablar como médico y como padre. Bueno, pues seguramente esto va a generar alguna polvareda, me parece. Sí, me gustaría. Vos sabés que estoy dispuesto a la discusión. Perfecto. Porque vos calculás que cuando yo hago las historias clínicas, que soy extremadamente prolijo, porque por cada paciente de primera vez tardo como mínimo una hora para hacer toda la historia clínica del paciente. Claro. Entonces, el tema del nacimiento del niño lo tomo como una cosa muy seria. Claro, ahí está. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, a todo el que quiera volver a escuchar la nota la va a tener. Sí, con todo gusto, que yo estoy a su disposición también para la discusión, diríamos, científica y humanística. Perfecto, ahí está. Y bueno, y los que quieran escuchar la nota de nuevo van a estar ahí en la 106.com en un ratito nada más. Además te quiero decir algo. El otro día, el 22 de agosto, que fui a la Catedral de Azul por la ordenación de nuestros diáconos, realmente fue una fiesta de una claridad extrema. Tenemos un obispo de lujo, ¿no? Hugo Manuel Salaverry es un obispo de lujo. Y estuve en la pastoral para los enfermos y para la salud. Y me he involucrado en forma muy intensa al tema y lo voy a empezar a desarrollar con todo el amor a Dios que tengo. Ahí está. Ahí está. Jorge, gracias por el contacto. Te mandamos un saludo y para los juguetes y ropa en realidad también, ¿no? Juguetes, ropa. Juguetes, medicamentos que no estén vencidos, ahí está. Cosas que vean que pueden ser muebles útiles, claro. Útiles escolares, todo lo que quieran acercar. Para los chicos de Chaco estamos hablando. Para los chicos del Chaco, nosotros estamos abiertos a las donaciones. Los vamos a llevar inmediatamente con nuestra camioneta a al Colegio del Valle, van a ser colocados ahí en depósito y en noviembre salen para el Chaco. Para el Chaco, ahí en Emparanza y Pasaje 1. Así es, tal cual. Bárbaro. Gracias, Jorge, hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Chau. Ahí estábamos con Jorge, el doctor Jorge Aira. Bueno, en un ratito vas a tener la nota para poder volver a escucharla en el portal de la radio, la 106.com. Me quedo con el título, La cesárea es una epidemia en Saladillo. Vamos.